Tronco, que estás escuchando Radiola. Muy buenas tardes, sigues escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada emitiendo desde el corazón de Madrid. Esto es la casa incendiada 4 de marzo de 2015. Gordon. Tronco, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Me alegro. Sí. Y que presentamos a Marconi, ¿o cómo era? Mordecai. Braulio. Es posible que no te acuerdes. Todavía... Creo que mi la nombre. Mitad de tu... Braulio. Braulio. Acabo de caer ahora. Por favor, no. Para los amigos. No. Menos que Gordon, que no es un amigo mío. Oye, por cierto, ¿cómo se diría? Estás escuchando La Casa Incendiada en tu lengua natal. Estás escuchando La Casa Incendiada. Toma ya, Se lo he inventado. Sí, me lo he inventado. Pues en el programa de hoy tenemos 3 conexiones telefónicas en base a los hechos de la playa del Tarajal del 6 de febrero del año pasado. Ha comenzado la instrucción a 16 guardias civiles por la muerte de 15 personas migrantes que intentaban llegar a Europa. Vamos a hablar en un ratito con Carlos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que nos va a contar con más detalle. También vamos a hablar sobre las expulsiones en caliente con Margarita, una especialista en la materia que además ha escrito junto con otras personas el dossier de expulsiones en caliente. Y para finalizar el programa, Mahmoud, autor del libro Partir para contar, pues nos contará básicamente el relato de su vida. Todo esto en una horita. Sí. Te reto, si lo haces en 59 minutos 57 segundos, te pago una caña. Venga, vamos, ¿no? Allá que vamos. Recordad también que La Casa Incendiada la podéis escuchar a través de Radio Almaina en Granada, Irola Irratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Balama en Manresa, Radio Mutant en Alicante y Radio Cucaracha en Oviedo. ¿Algo más? lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Arrancamos. Días como los que estamos viviendo, con la tragedia dramática de 15 personas que han perdido la vida en Ceuta, perdón, formalmente ha sido en Marruecos, en aguas marroquíes. No se agrede absolutamente a nadie, no se le pega absolutamente a nadie, no se le pide que se documente absolutamente a nadie, sino que se les ayuda a levantarse del suelo. Mientras no se demuestre lo contrario, todos fallecieron en aguas marroquíes, no en aguas españolas. La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal. Sanos y salvos. ¿Cree usted que si la Guardia Civil hubiera querido impedir que llegaran sanos y salvos, no lo hubiera impedido? A quien acabamos de escuchar son al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al actual director de la Guardia Civil, Fernández de Mesa, en unas declaraciones sobre la muerte de 15 inmigrantes el 6 de febrero del año pasado en unos hechos sucedidos en la playa del Tarajal, en Ceuta. Desde ayer, martes, 16 guardias civiles están en la instrucción del procedimiento penal abierto en los juzgados de Ceuta como imputados por estas muertes. Para hablarnos para esto con más detalle, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos, que es el coordinador del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Carlos, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos, ¿qué ocurre según vosotros en la playa del Tarajal el 6 de febrero del año pasado? bueno, pues no, en este caso no según nosotros, sino lo que las imágenes que hemos tenido acceso toda la ciudadanía de este país dicen que pasó, ¿no? Que hubo una actuación policial donde se utilizaron herramientas, instrumentos antidisturbios, y como consecuencia de esa acción policial, en este caso de la Guardia Civil, pues como consecuencia directa o indirecta de esa acción, murieron al menos 15 personas. Eso por una parte. Y por otra parte, esas 23 personas a las que aludía el señor ministro del Interior, que llegaron a la playa, a los escasos minutos de su llegada a suelo español, pues fueron devueltos por vía irregular a suelo marroquí, ¿no? Y entregados a la fuerza de seguridad marroquí sin seguir ningún tipo de procedimiento administrativo, tal como obliga nuestra propia legislación, la propia legislación de nuestro país, por supuesto también la de la Unión Europea y la internacional. Eso es lo que pasó en ese trágico día en la frontera del Tarajal. Lo que estamos ahora dilucidando es quién debe hacerse responsable, quién debe asumir las responsabilidades de los hechos que allí acontecieron, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros o vuestra asociación, que trabaja día a día allí con las personas migrantes en Ceuta, todos estos hechos del 6 de febrero, cuando empiezan a aparecer estas primeras imágenes que muchos de los oyentes habrán visto, ¿no? De las personas migrantes nadando a través de la playa intentando llegar al Tarajal, suceden las muertes. ¿Vosotros cómo reaccionáis? Bueno, nosotros desde que tenemos conocimiento de esta noticia, nuestra reacción es clara como Asociación de Derechos Humanos. Es exigir el esclarecimiento de los hechos, simplemente que se pongan encima de la mesa todas las herramientas que tiene el Estado de Derecho para que se averigüe exactamente lo que pasó y que las personas que tengan que asumir su responsabilidad, que la asuman. Eso es lo que hemos hecho desde el primer minuto en esta historia, ¿no? Y desgraciadamente lo que no solo nosotros, sino sobre todo por los familiares de estas víctimas y el general de la ciudadanía española, nos estamos encontrando con una opacidad absoluta y una falta de cooperación muy llamativa por parte de los poderes públicos de nuestro país, ¿no? A la hora de intentar esclarecer este caso. Con todos estos hechos y con estas 15 muertes, una serie de asociaciones y colectivos comienzan a cursar una acusación popular que de momento ha abierto un proceso penal contra 16 guardias civiles, que comienza a ir la instrucción. ¿Cómo se empieza a llevar a cabo, a realizar, a dar forma esta acusación popular, y cómo es esta acusación popular? Bueno, la acusación popular es una de las vías de participación democrática, una de las escasas vías que se pueden tener en la impartición de justicia en nuestro país, ¿no? Una herramienta que tienen, entre otros, los colectivos de la sociedad civil, para poder personarse en aquellos casos donde no están directamente concernidos como personas físicas, pero sí se dirimen intereses generales y que son objeto del trabajo de estos colectivos de la sociedad civil, desde la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, como los derechos humanos, etcétera, ¿no? Desde primera hora, la actuación de los colectivos de la sociedad civil en este procedimiento ha sido intentar impulsar la investigación, porque desgraciadamente desde el juzgado de instrucción que se hizo cargo de la investigación, por una parte, como por el Ejecutivo, no ha habido una especial voluntad de esclarecimiento de los hechos, y precisamente no ha habido una voluntad facilitadora, ¿no?, de la investigación. Entonces, desde el primer minuto, los colectivos sociales personados como acusación popular están intentando impulsar la investigación y el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y encontrándose enfrente, pues, una muy escasa colaboración, tanto de la jueza de instrucción como por parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía participa en esta acusación popular? No, nosotros no estamos personados en este caso en concreto. Sí que está personado otros colectivos con los que colaboramos estrechamente, como en el caso de CEAR, o con otro. Con CEAR tenemos pertenecemos a redes comunes y tenemos un trabajo casi diario compartido, y otros que a lo mejor con otros colectivos que no estamos integrados en una misma red, no tenemos ese trabajo tan diario, pero que respetamos muchísimo y apoyamos su trabajo de forma directa o indirecta, como puede ser coordinadora de barrios, ¿no? Pero no, nosotros en este caso sí que estamos personados en otros casos de vulneraciones de derechos en la frontera sur, especialmente en Melilla, pero no, en este caso concreto no figuramos formalmente como acusación particular, perdón, popular. Comentabas que son varias las dificultades a las que esta acusación popular se está enfrentando. Una, relatabas el rechazo inicial de la admisión del juez o de la jueza a admitir esta acusación popular. ¿Qué otras dificultades se está encontrando para poder llevar a estos 16 guardias civiles a un juicio? Bueno, pues, digamos, por parte de la jueza, pues por ejemplo, la exigencia que se hizo inicialmente a los colectivos sociales que nos quisimos personar, de una fianza para personarnos como acusación popular. Después, por otra parte, el intento que realizó de desentenderse, por decirlo así, del caso e intentar enviarlo a la Audiencia Nacional, pues señalando, diciendo o afirmando que las muertes se habían producido en aguas marroquíes, y sin embargo la Audiencia Nacional, después de un periplo, pues, en fin, un retraso de casi un año, o sea, no tanto por la propia Audiencia Nacional porque no haya habido voluntad de hacerlo, sino porque cualquier asunto que llega a la Audiencia Nacional, con el colapso que tiene esa instancia judicial, pues bueno, eso conlleva siempre un retraso per se, ¿no? Eso por una parte, y después, por otra parte, las dificultades una detrás de otra que está poniendo el Ejecutivo a la hora de facilitar aquellas pruebas que solo él tiene. Y hay como ejemplo paradigmático las famosas grabaciones, ¿no?, de lo que aconteció allí, que se está costando, como se dice coloquialmente, Dios y ayuda, a que todo el material audiovisual que tiene el Ministerio del Interior y la Guardia Civil llegue al juzgado de instrucción, ¿no? Entonces, pues, en fin, desde luego no está siendo un camino de rosas, ¿no?, esta instrucción para los colectivos de la sociedad civil y, lo que es más relevante, para esas víctimas y sus familias, ¿no? Memoria, asunción de responsabilidades y reparación para las víctimas es lo que pedíais en la marcha que se convocó el 7 de febrero, en este primer aniversario de la muerte de estas personas, de estas 15 inmigrantes en la playa del Tarajal, por las calles de Ceuta. Pues sí, porque muchas veces el tiempo amortigua situaciones tan graves como la que aconteció ese día en la frontera del Tarajal, ¿no?, en Ceuta. Muchas veces la distancia al tiempo, pues, hace como que, en fin, que se matice y que no se vea tan grave aquello que realmente es algo escandalosamente grave. 15 personas fallecidas durante una actuación policial de Fuerza de Seguridad Española, ¿no? Nos parece gravísimo y, por lo tanto, hay que hacer un trabajo intenso para mantener viva la memoria de lo acontecido, eso por una parte, ¿no? Y entonces, y para ello, pues, a marcha a la calude que convocamos. Y por otro, la exigencia de la depuración de responsabilidades, porque es muy importante el mantenimiento de esa memoria como de alguna manera homenaje a los fallecidos, ¿no?, y como darle relevancia y simbólica a los fallecidos. Pero por otro lado está lo material, ¿no?, que es que si de 15 muertes alguien se tiene que hacer responsable. No puede quedar esto en que fue un mero accidente, porque eso, como decíamos al inicio, las imágenes son muy reveladoras. O sea, ahí alguien tiene que hacerse responsable de lo acontecido, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese doble objetivo tienen todas las acciones, digamos, de sensibilización, de incidencia política y también jurídica que se están llevando a cabo alrededor de este caso por los colectivos de la sociedad civil. La instrucción contra estos 16 guardias civiles comenzó ayer, martes. ¿Cómo se está desarrollando? Bueno, fue accidentada inicialmente porque el mando de mayor rango que estaba presente en esa acción, el capitán de la Guardia Civil, pues ha tenido que repetir su declaración porque no se grabó adecuadamente, hubo fallos informáticos, pero bueno, de lo que ha trascendido el contenido de sus declaraciones, pues bueno, simplemente reafirmarse por parte de este mando de la Guardia Civil de que todo fue correcto, de que se actuó bien, de que era necesario la utilización de esos medios antidisturbios, que él mismo, eso ya lo había declarado en otra ocasión, había utilizado esos medios antidisturbios para dar ejemplo, ¿no?, y para a los agentes que estaban bajo su mando en ese momento. En fin, para nosotros la admisión del uso de ese material antidisturbio y con el objetivo de frenar la entrada de estas personas que venían a nado en el mar nos parece ya simplemente una constatación de lo que a ojos vistas de esas imágenes se revela, ¿no?, que la utilización de esos instrumentos fue causa directa o al menos indirecta del fallecimiento de esas 15 personas. Unas personas agotadas físicamente, muchos de ellos que apenas sabían nadar, que se le están disparando pelotas de goma y se le están disparando botes de humo con el efecto asfixiante que tiene y sofocante que tienen esos botes de humo, pues desde luego si se admite de forma tan clara que así se hizo, admite esta persona que él ordenó que se hiciera, que incluso que él lo utilizó de una forma para dar ejemplo a su hombre, pues bueno, esto se tendrá que dirimir en la sentencia final del juicio, si es que llega a haber juicio, ¿no? Pero entendemos que desde luego que material de discusión jurídica hay en eso de largo, ¿no? Y vosotros que trabajáis allí en el terreno, en Ceuta, ¿cómo se está viviendo estos días o esta acusación popular? ¿La población ceutí cómo la está recibiendo? Sí, sí, sí, ahí sí quería matizar, aunque sí nosotros tenemos una fuerte relación y presencia con los colectivos ceutí y sí que, sobre todo desde este caso para allá, incluso también de muchos años antes, pero en los últimos tiempos con muchísima mayor intensidad tenemos presencia física en Ceuta, somos una asociación andaluza y entonces nosotros no tenemos sede física en Ceuta ni en Melilla, trabajamos de forma constante en esos territorios pero no tenemos sede física, así quería el matizar esa cuestión concreta, ¿no? Pues bueno, ahí sí que es cierto que fue muy revelador de cómo se vive la sociedad ceutí y también melillense, pero en este caso ceutí de la que estamos hablando, este caso, la marcha que aconteció el pasado 7 de febrero. Por un lado, parte de la sociedad civil ceutí que se movilizó y que se echó a la calle junto con otros cientos de personas que llegaron desde la península. Y bueno, y queriendo pues reivindicar lo que hemos hablado antes, la memoria y la exigencia de responsabilidades en este caso. Por otra parte, pues bueno, y eso cualquier persona que estuviera presente en esa marcha te lo puede certificar, que otra gran parte de la población desde luego no recibió de una forma especialmente halagüeña, ¿no?, esta marcha y esa petición de por las calles de la ciudad de memoria y de exigencia de responsabilidad, ¿no? Sí que es cierto, son lugares pues especialmente difíciles para aquellas personas, no solo para las personas migrantes que están allí, sino también para las personas de nacionalidad española que son activistas de los derechos humanos, ¿no? Son sitios difíciles para ejercer ciudadanía desde esa perspectiva, ¿no? Carlos, pues muchísimas gracias por participar en el programa. Desde aquí seguiremos muy de cerca todo este proceso penal abierto porque, corrígeme si me equivoco, creo que es la primera vez en este estado que se intenta llevar a juicio unos guardias civiles y de momento están en fase de instrucción. Bueno, sí ha habido en otras ocasiones miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sometido a juicio. Pero bueno, sí que al menos en lo que tiene que ver con en materia fronteriza, sí que es un hito, ¿no? Es un hito que al menos se haya conseguido la imputación de estos 16 miembros de la Guardia Civil, y en Melilla, que también se esté en otro hecho de vulneración de derechos, también se haya conseguido la imputación. Ahora, que hay, como último elemento a destacar, que sí que nos parecería necesario que la y esa imputación, exigencia de responsabilidad, no se quedara en los ejecutores materiales, ¿no? Hay que escalar también hacia la responsabilidad política de quien da las órdenes de que se defienda, entre comillas, la frontera de nuestro Estado de estas maneras, ¿no? Pues desde aquí, desde Madrid, os animamos a que continuéis con este proceso, que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades. Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. De allí, miro hacia atrás, ya tu lamento y una carta. Querida familia, os quiero decir que estaba a punto de morir, intentando saltar una gran valla que separa el bien del mal. Y unos soldados se pusieron a disparar. Maldad es lo que veo aquí, he visto muchos muertos y quizás mañana me toque a mí. Aún me quedan fuerzas para vivir. Cada día que pasa pienso en vosotros y en seguir. ¿Qué pasará mañana? Tal vez sea un día feliz. Querida familia, os quería contar que todo era falso. No hay piedad, pasamos hambre, perdemos salud. El día es muy largo y la noche fría. Solo quiero vivir mejor, trabajar y enviar dinero. Pero las vallas no me dejan pasar. Maldad es lo que veo aquí. He visto muchos muertos y quizás mañana me toque a mí. Expulsiones en caliente cuando el Estado actúa al margen de la ley es un informe jurídico que han elaborado una serie de profesores y catedráticos universitarios que, bueno, pues han querido destacar qué son las expulsiones en caliente y cuál es el marco que ampara o que, mejor dicho, no permite que exista este tipo de prácticas. Tenemos al otro lado del teléfono a Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a contar un poco acerca de este texto. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Hace un momento hablábamos con Carlos, un miembro de la APDHA, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que nos contaba acerca del caso de Tarajal, del cual se cumple ahora un año, y que fue uno de los casos pues más documentados por existir algunas imágenes que se filtraron junto con otros en la valla, que también denunciaron en su día otros activistas de derechos humanos, en los cuales se podía ver pues eso, inmigrantes entrando y siendo devueltos por puertas traseras, como se suele denominar, por pequeñas puertas en la valla. Estas expulsiones en caliente, ¿qué contexto legal permite que existan o permiten que no existan? Bueno, vamos a ver, como correctamente mencionabais, ¿no? Justo yo creo que los hechos, las muertes del Tarajal, establecen como un punto de inflexión, ¿no?, en el tema de las devoluciones en caliente o devoluciones sumarias o simplemente devoluciones ilegales, ¿no? Porque estas devoluciones ilegales es cierto que se vienen produciendo con anteriores gobiernos, ¿no? Sin embargo, o sea, a raíz de los hechos del Tarajal y de que, bueno, todos pudimos ver, ¿no?, cómo se devolvían a estas personas que acababan de lo conseguir llegar a la playa, y también gracias pues a la documentación en vídeo de las devoluciones en la bahía de Melilla, pues era imposible negar esta realidad. Entonces el actual gobierno, el actual Ministerio del Interior, en vez de corregir esas prácticas que son radicalmente ilegales, pues da comienza una huida hacia adelante e intenta justificarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues como mencionabas, esa tragedia, esos hechos del Tarajal, pues incidir en que sí que fueron muy importantes, a mi juicio, en el tema de las devoluciones en caliente. Y ya contestando a la pregunta que me hacías, las devoluciones en caliente son radicalmente ilegales. Creo que es algo obvio que no tienen amparo ninguno con la actual legislación de extranjería. En nuestra legislación de extranjería existe un procedimiento que es el procedimiento de devolución, que es un procedimiento bastante más sencillo que el procedimiento de expulsión, que se tiene que aplicar a aquellas personas que son interceptadas cuando aquellas personas que son interceptadas intentando entrar en territorio español, o sea, bien en la frontera o bien en sus inmediaciones, o sea, cuando la Guardia Civil intercepta personas que están intentando entrar. Entonces hay que aplicarles un procedimiento de devolución. La Guardia Civil tiene que llevarlas a la comisaría de la policía, y la Policía Nacional pues tiene que iniciar un procedimiento que es muy breve. En 48 horas estas personas pueden tener ya una orden de devolución, pero en dicho procedimiento, por muy breve que sea, pues se respetan o han de respetarse unas garantías básicas como es la asistencia letrada o la asistencia de intérprete. Las devoluciones ilegales, o sea, las devoluciones en caliente, estas actuaciones que consisten en que la Guardia Civil por la vía de hecho entrega a las fuerzas auxiliares marroquíes a personas que intentan acceder a territorio español, es radicalmente ilegal. Se intentó justificar por el Ministerio de Interior con argumentos que carecen totalmente de rigor jurídico y que así se ha demostrado, y yo creo que una prueba de que esas devoluciones carecen totalmente de cobertura legal es el intento de dotarlas de cobertura legal que actual, ¿no?, a través de la reforma de la ley de extranjería que, bueno, pues que se está actualmente tramitando en el Senado. Escuchábamos al principio del programa al ministro del Interior en una rueda de prensa sobre lo que ocurrió en Tarajal rectificar en caliente acerca de dónde se encontraban los migrantes, haciendo pues un poco uso de lo que luego sería el concepto operativo de fronteras, ¿no? Él decía que los inmigrantes habían llegado a Ceuta y luego rectificaba y decía que no, que estaban en Marruecos aún, porque no habían sobrepasado esa línea de la Guardia Civil. Este es uno de los temas, ¿no?, que bueno, pues que destacáis en el informe, ese concepto operativo que sitúa la frontera donde está pues lo que el Ministerio de Interior llama la última línea de defensa, que son los hombres armados de, en este caso, de la Guardia Civil o de cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado. Sí, efectivamente es uno de los argumentos, pues como decía, carentes de cualquier capacidad de convicción, que ha intentado esgrimir el Ministerio del Interior para justificar esas devoluciones en caliente, pero bueno, yo creo que vamos, que bueno, pues que no convencen, no pueden convencer, y que la línea fronteriza no está donde el Ministerio de Interior le apetezca que esté, sino está donde marcan pues los tratados internacionales al respecto, ¿no? O sea, no es algo que arbitrariamente o discrecionalmente pueda establecer el Ministerio del Interior a los solos efectos, dicen ellos, de la legislación de extranjería. Por ejemplo, en el, o sea, otra prueba de esta carencia de cobertura legal de las devoluciones sumarias, pues sería la actual imputación del coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, o sea, del máximo responsable de la Guardia Civil de Melilla, que como sabréis, pues está imputado por esas devoluciones en caliente. Entonces, bueno, pues hoy parece ser que el juez preguntaba a este imputado que si en el espacio intervallado un inmigrante lesiona o mata a un guardia civil, que si él consideraría que estaría en territorio español a los efectos de aplicar el Código Penal. Claro, para eso, o sea, pues no hay ninguna duda en la respuesta, por supuesto, está en territorio nacional, por supuesto, le aplicaríamos el Código Penal. Bueno, pues si está en territorio nacional para aplicarle el Código Penal, está en territorio nacional para aplicarle la legislación de extranjería. O sea, dónde empieza, dónde termina el territorio nacional, no puede decidirlo el ministro del Interior. Hace un momento apuntabas a las reformas en la ley de extranjería que se están abordando y que precisamente intentan dotar de cierto pues marco legal a las actuaciones que como señalas se hacen de forma consumada no solo en esta legislatura sino también en anteriores. ¿Qué trae ese código, esa ley de extranjería en trámite? ¿Qué novedades tiene o se dejan entrever en ese texto? Bueno, pues como decía el Ministerio del Interior, o sea, el Gobierno, de una manera un tanto precipitada y un tanto tramposa, pues ha intentado dar cobertura legal a estas expulsiones en caliente a través de una enmienda que presentaron a la ley orgánica, al proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana. O sea, en una ley que está en tramitación parlamentaria, que es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que no tiene nada que ver con la legislación de extranjería, pues en el Congreso, el último día que terminaba el plazo para la presentación de enmiendas, pues el Gobierno, formalmente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta una enmienda por la cual se intenta modificar no la Ley de Protección Ciudadana, sino la Ley de Extranjería. Intenta introducir una disposición adicional a la Ley Orgánica de Extranjería, estableciendo un régimen especial para Ceuta y Melilla e intentando dar cobertura a esas devoluciones que son ilegales y y bueno, pues este intento ha tenido muchísimas críticas, o sea, no solo a nivel nacional, sino también de organismos e instituciones nacionales. Y bueno, pues ahí nosotros mencionabas nuestro informe que hicimos público en junio del año pasado, y en el cual nosotros advertíamos de que sería imposible dar cobertura legal, ¿no? O sea, como un poco preveyendo esta posibilidad. Y esta posibilidad pues se está materializando. Y bueno, pues las críticas que se han hecho hasta enmienda es que es imposible, o sea, porque la entrega de facto, o sea, vamos a ver, lo que las expulsiones en caliente o las devoluciones en caliente significan es que la Guardia Civil, por la vía de hecho, puede entregar a unas, por la fuerza, usando la vis compulsiva, puede entregar a las fuerzas auxiliares marroquíes a personas sin darle siquiera la posibilidad de abrir la boca, sin que puedan alegar si son solicitantes de asilo, si huyen de la guerra, si son víctimas de trata o si son menores de edad. Entonces, esto es que va en contra de la normativa internacional y comunitaria suscrita por España. Entonces, es inviable esa cobertura legal que se quiere. Bien, entonces, esto en el Congreso aprobó un texto que resultaba, pues eso, completamente inviable de acuerdo con la normativa comunitaria internacional y que suscitó pues muchísimas críticas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que de una forma pues también bastante sorprendente, en el Senado a esa enmienda se modifica ese texto y se dice que en todo caso ese rechazo, lo que ellos llaman rechazo en frontera, se realizará respetando la normativa internacional y de derechos humanos y de protección internacional de que el Estado español es parte. Entonces se introduce esta coletilla. Bien, vamos a ver, quiero decir, yo creo que el Ministerio del Interior se ha metido en un jardín en el que no sabe cómo salir, porque desde luego con este texto es imposible legalizar lo que ellos quieren legalizar. O sea, está bien, pero ¿cómo va a practicarse ese rechazo en frontera respetando esa normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional? O sea, es imposible entregar de facto a una... No sé si me estoy explicando, porque sí, realmente entiende. Es que es con este intento de legalizar lo ilegalizable, pues ellos mismos se están metiendo en un jardín del que no saben cómo salir. Uh-huh. Y bueno, pues están dejando a la Guardia Civil realmente en una posición muy complicada, porque ellos decían, no, es que nosotros pretendemos dar cobertura a estas prácticas para dotar de seguridad jurídica a los guardias civiles que están trabajando a pie de valla. Pero claro, imagínense cuál es la seguridad jurídica ahora del guardia civil a pie de valla, que puede rechazar en frontera, pero tiene que respetar los derechos reconocidos en la normativa internacional suscrita por España. O sea, ¿dónde se va a articular eso? ¿Cómo se va a articular? Dicen que en un protocolo que desde luego no es una norma, que que no es un lugar donde desarrollar derechos. Pero claro, esos derechos tendrán que concretarse en algo, y ya está concretado. O sea, los derechos mínimos que han de respetarse en este tipo de prácticas ya están recogidos en un procedimiento mínimo, que es el procedimiento de devolución. No sé si me explico. Sí, es una situación pues como que te deja un poco perpleja, ¿no? Ellos han querido legalizar lo ilegalizable, han tenido, y cuando se ha dado cuenta que era imposible, en vez de retirar esta enmienda, pues han metido ahí ahora una coletilla, pues que dice que habrán de respetarse los derechos, pero no establece cuál es el procedimiento a través del cual han de garantizarse esos derechos. Para terminar, nos gustaría preguntarte, has aludido, y el informe también alude en numerosas ocasiones al marco internacional, a los acuerdos que tiene suscritos y a los que está pues sometido el Estado y que no puede vulnerar. No sé si también, aparte de este informe que surge de aquí, de profesores, de catedráticos universitarios, ¿existen otros informes o existe dentro de la comunidad internacional, sobre todo en el marco europeo, que imagino que es donde más repercusión tienen este tipo de prácticas, las devoluciones en caliente, voces de juristas también en contra, o existe algún tipo de conciencia acerca de lo que está ocurriendo por aquí? Sí, pues vamos, yo creo que eso precisamente es lo que pone al gobierno y al ministerio en una situación muy complicada, ¿no? Que es la que comentaba, no ya de juristas en sentido estricto, sino que estas prácticas, ¿no? En primer lugar, las prácticas de la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla, y luego el intento de darles cobertura legal, han encontrado un contundente rechazo, por parte de instituciones como nuestro propio Defensor del Pueblo, que ya en 2005 dijo que esto era radicalmente ilegal. Uh-huh. El Consejo General de la Abogacía, la Conferencia Episcopal Española, hasta la representación oficial de la Iglesia Católica se ha pronunciado claramente en contra. Asociaciones de jueces y fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, Jueces para la Democracia, la sociedad civil, incluso sectores relevantes de la Guardia Civil se han pronunciado en contra, ¿no? Porque ellos muchas veces se ven obligados a actuar en contra de su conciencia. Y bueno, pues también, por ejemplo, a nivel europeo, la Comisión Europea de Interior, tanto la anterior comisaria europea como el actual comisario de Interior, o el Consejo de Europa, o el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. O sea, las voces en contra de estas prácticas y del intento de legalizarlas son unánimes, y su contundencia es muy muy llamativa. Pues te agradecemos este rato que has pasado con nosotros charlando, que nos ayuda a entender un poco mejor por qué estas expulsiones en caliente no sirven, no solamente ya desde un plano moral, que parece algo muy rechazable el tratar así a los seres humanos, sino también desde del marco jurídico que existe actualmente y bueno, es algo a tener en cuenta. Muchas gracias por este rato y bueno. Pues muchas gracias a vosotros por interesaros, ¿no?, por estos temas de frontera. A ti, un abrazo, hasta luego. Magmou Traoré nace en Casamance, Senegal. Con 20 años decide marcharse de Dakar y enfrentarse a las condiciones de migrantes sin papeles. En el 2010, el relato de Magmou fue recogido por Sonia Retamero y traducido en francés posteriormente por Bruno Ledantec. Nace Partir para contar. Hola, buenas tardes, Magmou. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntarte, ¿por qué decides partir? Decidí partir porque las condiciones de vida y el sueño que esperaba de mi propio país no me salía. Entonces, por eso he decidido de marcharme. Uh-huh. ¿Cómo es este viaje que cuentas en este relato, en tu historia de Partir para contar? Mira, es una aventura bastante complicada, uh-huh, muy decidida también, y sobre todo en el camino, como muchos de mis compañeros y bastante la gente aquí que no lo saben lo que es este camino, uh-huh, y entre nosotros siempre en cachondo hemos nominado ese camino y si hubiera sabido. Es un camino que con cual tú emprendes y no sabe lo que va encontrando en el camino. Y de hecho que hay mucho bastante sorpresa en ese camino, con cual algunos se quedan, algunos como nosotros nos escapamos a sobrevivir hasta llegar aquí, y te enseñan muchísimo más cosas de lo que es la vida. El 29 de septiembre del 2005 intentas cruzar la valla en un asalto colectivo. ¿Cómo lo recuerdas? Era bastante duro, de verdad que bastante duro. Yo, de hecho, que hoy en día cuando veo los compañeros y pensando que están haciendo igual, intentando a forzar la valla. Y eso me hace acordar de nuestra época cuando estuvimos aquí. Y lo que es atrás de eso, que quiero que la gente entienda, por eso le he contado en el libro para contar, sobre todo describir cómo es el camino, lo que es esa aventura. Realmente nos dicen inmigrante clandestino. Uh-huh. Y cuando hablan de nosotros, hablan como si fuera somos los problemas del mundo en general. Sin embargo, yo creo que somos bastante importantes en ese mundo actual con cual vivimos. El 29 de septiembre fue una decisión inesperable, decisión de pobres, que hemos decidido saltar colectivos. Porque hay que entender, hay en el camino hay clases sociales. Y en el sitio donde estuvimos de Ceuta, no estuvimos solo nosotros, los subsaharianos, que están en el monte frente de Gorgu o Beliunes. Había mucho más gente. Pero sin embargo, somos lo que la cámara foca, la cámara foca, ¿no? Como lo que se ven, que somos lo agresivo, somos lo mafia, que intentamos forzar la valla. Y somos los problemas de Europa. Y yo quiero que la gente entienda que somos casi 4% que entramos desde 2006 al año. Y hay otro porcentaje mucho más que entran que no se sabe por dónde vienen. Y me hago la pregunta muchas veces, ¿quién es los problemas de Europa? ¿Si somos nosotros o quiénes son? Y Mahmoud, ¿tú has estado nunca en un CIE, en un centro de internamiento de extranjeros? ¿O conoces alguna persona que haya sido detenida? ¿Si estuve en un centro? Sí, en un centro de internamiento de extranjeros, donde normalmente pues se llevan todas las personas sin papeles y vamos, como una especie de cárcel, ¿no? Donde están detenidos estos extranjeros solo por no tener papeles en regla, ¿no? Sí. De hecho, que si he entendido muy bien, usted está hablando de los CIEs, ¿no? Sí, sí, sí, de exactamente. De los CIEs, yo no conozco los CIEs, porque los centros donde hemos pasado nosotros son centros de filtraje. ¿Por qué le dijo un centro de filtraje? Lo estoy hablando de que no, en el centro de Ceuta y de Melilla tiene un funcionamiento distinto. ¿Cuál es el funcionamiento distinto que tiene el centro? Nosotros cuando entramos, lo que tenía el CETI de Ceuta era el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Interior. Eso significa que tú tienes que ir buscar un número a la comisaría y después de la comisaría te forman cómo se vive en España, mientras que miran tu situación, porque teníamos que solicitar todos los asilos políticos. Y admiten una parte, algunos, casi la minoría, y los demás no, te libera como un orden de expulsión, ¿sabes? Entonces no tiene el mismo funcionamiento. ¿Y eso qué significa filtraje? Yo estaba diciendo, la gente que estamos allí saben que la mayoría vamos a trabajar a los campos, vamos a estar entre Almería, Lerida u Huelva, trabajando la fresa en el campo. Entonces me intentaba enseñar mientras cómo se trabaja, se pide trabajo aquí en España, como para el tema de salud, eso es lo que nos enseñaban, cómo se vive aquí en España en mientras, mirando en otro sitio. Sin embargo, que hay gente, que algunos países que ponen acuerdo con el Estado de España y eso se le puede repatriar, pero los CIEs yo nunca he estado allí. Yo no te puedo hacer un testimonio. Y aparte de un viaje lleno de extorsiones y de engaños, también hablas de que hay espacio, ¿no?, para el apoyo mutuo. ¿Cómo es este apoyo? El apoyo entre nosotros, usted me está diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso yo les digo, que hay una solidaridad bastante importante. Por eso les digo que hoy en día lo que nos llaman a nosotros la mafia y que somos el problema, yo he descrito totalmente cómo es nuestro funcionamiento dentro del gueto. Si hoy en día alguien de nosotros en ese camino llega a llegar hasta la frontera entre Marruecos y España, eso significa que gracias a otros compañeros. Para explicarle, volviendo atrás, empezando desde cruzando el desierto, el racismo que existe dentro del país magrebí, hasta llegar cruzando entre la Guardia Civil y la policía marroquí, esas dificultades que estamos encontrando allí, si una sola persona no lo puede hacer. Una persona solo no puede hacer. Los hogares donde estamos son hogares como si fuera mini consulado. Yo creo, yo puedo decir casi son mejores que nuestro consulado, porque por lo menos a un hogar, cada vez llegas a un hogar de tus paisanos, o que sean africanos, si no tienen tus paisanos, que sean africanos, eso hay un orden de, cómo se llama, seguridad. Porque estamos entre varias negocios de business que están viviendo sobre nosotros, aunque somos los pobres. Porque cada frontera te piden dinero. Cada frontera hay que cruzarla de una manera ilegal, andando o metiendo dentro de un 4x4, 50 personas o lo que sea. Le da igual que si muere una persona. Entonces hay gente que vive de eso. Y yo creo que si no había nosotros, entre nosotros, porque la mayoría, si usted ha leído mi libro, ves que alguna vez no tengo ningún duro. Sin embargo, sigo en el camino. Y eso significa que lo que mi compañero, que son los que me ayudan, que sean económicamente, que sean moralmente. Y entonces, esa solidaridad para mí es bastante importante, de no calificarla como si fuera una mafia, porque realmente mafia no existe en ese monte. Hay una organización para sobrevivir. Y Mahmoud, ¿cómo surge la idea del libro Partir para Contar? El libro Partir para Contar, yo desde que llegué aquí deseaba a contar historia. ¿Por qué? Porque viene, primero, cuando estuve en Marruecos, dentro del cárcel, cuando nos llevaron en el desierto, nos soltaron. Yo estuve con un colega, con quien escuchaba mucho la radio francés, RFI, y daban cifras de inmigrante cogida que no era real. Y entonces yo me quedaba, y sin embargo yo formaba parte de la gente que habían cogido. Entonces yo me decía, pero no me lo puedo creer, que si estás diciendo que en otra, la cantidad, tanta cantidad de personas que con nosotros en aquella época, ¿entiendes? Entonces, y cuando llegué en España con la noticia y eso, y decidí de contar esta historia, ¿sabes? Decidí de contar esta historia porque para mí la información que llegaba a la gente, y la gente que yo he encontrado, sabiendo que son gente muy buena y no tienen ninguna idea cómo venimos, y me dio mucha pena y me dio mucha coraje. Digo, mira, yo esta historia la voy a contar. Empecé a escribir. Como Bruno era un buen escritor, un amigo nuestro común antes de que conoceríamos Sueña y Toro, y entonces él, el escritor, me dijo que te iba a ayudar a escribir el libro, porque me parece interesante. Así surgió el libro. El libro es de gente bastante confianza, porque cuando ve cómo se detalla el libro, es una cosa determinada, contada de una manera como lo he vivido, porque lo tenía en memoria. Y para terminar, quería preguntarte, cuando ves sucesos como los de la playa del Tarajal, ¿qué sientes? Mira, yo cuando veo lo de la playa del Tarajal, me siento una grandísima pena. Pero de un lado, intento atapar mi corazón y entenderle que ellos, cuando yo estuve allí, y las dificultades que han encontrado, y como sin embargo, como yo le he vivido también. Y de hecho, yo le apoyo a 100% de esa circunstancia, porque son gente seguramente que está sufriendo más que la época que cuando estuvo allí, y cada vez las cosas la están más complicado, y para mí le apoyo a 100% que intenta sobrevivir para no hacerse daño. Y de verdad que no puedo hacer otra cosa. Si fuera cortar mi piel para dárselo, yo lo doy, pero que no, como no es así, no viene de nosotros, viene de un sistema con quien están negociando con la mercancía negra, como yo lo digo, mercancía negra es entre los magrebí y el Estado europeo, que están negociando entre los subsaharianos, financiando barreras, que realmente saben que en cualquier momento vamos a saltar esa barrera. Que lo pongan hasta el cielo, esas barreras le van a saltar, porque si no dejan la gente tranquilito del otro lado, la gente van a saltar la valla, eso seguro, y lo sé. Mahmoud, antes de todo te agradecemos por habernos ayudado a entender mejor este tema y a contestar en nuestras preguntas. Yo invito a todos los oyentes de La Casa Enseñada y de este programa a leer el libro Partir para Contar, que está editado por Pepitas de Calabaza. Podéis encontrarlo en algunas informaciones en la web www.pepitas.net. Pues muchísimas gracias, Mahmoud. Gracias a vosotros. Después de 3 años viajando, miles de kilómetros detrás de ti, cañones de fusiles te dan la bienvenida por aquí. Cañones de fusiles. Hasta aquí esta edición de La Casa Incendiada en este 4 de marzo de 2015. Nos despedimos. Hasta Así el es. Próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bueno, ¿alguien se recuerda mi nombre entonces al final del programa por lo menos? No, pero yo quiero dedicarte esto. Adiós, Macuña. Un abrazo. Venga, chao.